Estamos aquí con Mauricio Gil, que es uno de los organizadores de este fabuloso evento de la Universidad Católica. Este evento, ¿qué número es? Busca a través del mismo. Bueno, es Cómic, Fantasía y Ciencia Ficción aquí en la Universidad Católica, en la Galería del Mirador. Uno de los objetivos más importantes del evento es que las personas, no solamente los estudiantes de la Católica, sino todo el público que puede venir de la ciudad, sepa y aprenda que tenemos nosotros no solamente esta afición, sino también este movimiento que tiene que ver justamente con lo que es la creación, la difusión, la lectura, la colección de lo que son las historietas. Aquí las personas pueden venir a saber un poco más al respecto de su personaje favorito, pueden también saber un poco más al respecto de la historia del cómic, de la historia de lo que es el manga, también la animación japonesa, puede ver proyecciones, puede también oír charlas de varios temas, y obviamente tenemos también bastantes productos y merchandise que tienen que ver justamente con el tema. Bueno, vemos que aparte de gente de Guayaquil, también vende gente de otros lados, fanáticos de la cultura moderna visual. Esto que se da esto se ha dado por un trabajo de ustedes que han tratado de hacer en la difusión del cómic y el dibujo aquí, por ejemplo, en el Ecuador. Bueno, sí, el Comic Club ya va a cumplir 8 años realizando no solamente eventos, sino otras actividades que tienen que ver justamente para la difusión de lo que es el noveno arte, o sea, lo que es la historieta. Entonces, nosotros hemos justamente tratado de hacer esfuerzos como para poder hacer que las personas, todo el mundo, pueda tener este tipo de información a la mano, a su alcance, que no solamente compren una revista, sino también se interesen un poco más por el tema, ¿okay? Y otra cosa también importante, que encontramos nosotros talentos escondidos, talentos que han estado por ahí dando vueltas y que no han tenido obviamente su espacio para poderse promocionar, y una de las cosas importantes que nosotros también hacemos es promocionar a nuevos talentos para que ellos puedan sacar sus propias historietas. Muchas gracias. Entonces esperemos que sigan haciendo este fabuloso trabajo que hace el Club de Cómic.